para las almas, la larga lista, duerman paz. 20 años viven, unos menos, otros más. Ya se fueron, ya partieron, con mi Dios. A veces por un momento, escucho la voz. Un homenaje a personas que he perdido. Mi madre, un tío, los amigos que han partido. Es un impacto, pero el tiempo va pasando. ¿Qué está pasando? Que las cosas están cambiando. Todos caminando ya los últimos días. No hay desayuno, pero se dice buenos días. En estos días, me dijo el social, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué esperanza ya no hay? No pasa nada. En la avenida, el mensaje que dejó antes que perdió su vida. Oiga, ¿qué? Tumbaron el social, un humilde flow de llanto yo quiero dejar. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Pues solo nos queda decir que descanses en paz. En paz, ya no se puede hacer más. Pero en donde estés, tal vez nos volveremos a encontrar. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Pues solo nos queda decir que descanses en paz. En paz, ya no se puede hacer más. Pero en donde estés, no sé, nos volveremos a encontrar. Remembrando los momentos, tus risas, tus gestos en la casa de la bruja con el lobo y Neneco. Ahora también recuerdo cuando juntos anduvimos en el carro de un amigo haciendo los estragos. Tú me decías que siguiera con el rap, que siguiera con mi cuento y no me fuera a alejar. Yo a ti te decía, cuidado con tu vida. Recuerda que trajiste esta vida, otra vida por la que tienes que luchar y trabajar. Pero a ti te tocaba robar. Ahora los recuerdos vagan en mi mente, porque aún no acepto el momento de tu muerte. Es triste que se mate a la gente del guero, y mucho más triste es la vida de un rapero. Son estos callejones, innumerables situaciones, gente que va buscando bajo piedra soluciones. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Pues solo nos queda decir que descanses en paz. En paz, ya no se puede hacer más. Pero en donde estés, tal vez nos volveremos a encontrar. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Pues solo nos queda decir que descanses en paz. En paz, ya no se puede hacer más. Pero en donde estés, no sé, nos volveremos a encontrar. La muerte es el adiós, la más larga despedida. Solo queda recordar, remembrar lo que vos fuiste en vida. Lágrimas de sal y el dolor por la trágica partida. Quedaron en Camposanto mucho llanto, mucha fe perdida. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Y hoy solo nos queda decir que descanses en paz, en paz, en paz. Ya no se puede hacer más, pero en donde estés, tal vez nos volveremos a encontrar. Fumaremos un bareto a la salud de los buenos recuerdos. Entre el humo de la caña reviviremos aquellos momentos. Que se creía que la vida era como un juego, una cosa sencilla. Con el tiempo todo el sueño se nos convierte en callejón sin salida. Imágenes grabadas dentro de la mente como un tatuaje. Sensaciones de vacío, intenso frío, porque te fuiste en el viaje. El llanto de la gente es sincero cuando se nos va el parcero. De corazón el homenaje sentido de toda la gente del guero. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Pues solo nos queda decir que descanses en paz. En paz, ya no se puede hacer más. Pero en donde estés, tal vez nos volveremos a encontrar. Ya no volverás más, no sé en qué lugar estás. Pues solo nos queda decir que descanses en paz. En paz, ya no se puede hacer más. Pero en donde estés, no sé.